problemas de agua para consumo humano y para la producción. Sí. Muchos de los proyectos en estos últimos, hace dos años también, aclaro, ¿no?, que estamos desfinanciados, que no venimos trabajando con proyectos presentados hace dos años atrás para obras hídricas, digamos, destinado a esto, como decía anteriormente, ¿no?, a agua para consumo humano, agua para la producción, agua finca adentro. Bueno, esos son como las múltiples tareas de los equipos, digamos, a nivel territorial. Y bueno, en muchos casos en Catamarca hemos acompañado situaciones de conflicto de tierra, bueno, con asistencia legal, acompañando a las comunidades a recibir información pública, porque una de las cosas que uno también con los años va viendo es que en las comunidades rurales la información pública, la cuestión de, siempre discutimos con algunos compañeros abogados, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que todo lo que se disputa, digamos, en las grandes ciudades o en los lugares donde se produce el conocimiento, sea parte realmente de las comunidades del interior? Muchas cuestiones de que le pueda llegar información a las comunidades rurales, bueno, vemos que en muchas medidas también estos técnicos, digamos, cumplen el rol de eso, ¿no? Actores que facilitan la comunicación con comunidades rurales, en el hecho, a donde hay comunidades que no tenemos productores, que, bueno, no saben leer ni escribir, ¿no? Y es vital la intervención de actores en el interior del país, digamos, socializando toda esta información, ¿no? Ahora, Mario, estamos hablando con Mario Bazán, él es delegado gremial de ATE, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia de Catamarca. Una consulta. Esto, por supuesto, es implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? Sí, esto depende exclusivamente del Ministerio de Agricultura. Somos uno de las subsecretarías, hay como varias subsecretarías dentro de la misma estructura del Ministerio. Y bueno, nuestra subsecretaría es la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Mm. Básicamente laburamos con ese sector, digamos, de pequeños productores. Allí está como subsecretario Emilio Pérsico, del Allí Movimiento está como Evita. Subsecretario Emilio Pérsico, sí. Ahora, es un poco contradictorio porque es un plan que impulsa el propio gobierno y después no le da los mecanismos y los recursos para poder implementarlo. Sí, es como bastante contradictorio en realidad, porque uno por ahí escucha todo un discurso que va en una línea de la opción por ampliar los derechos humanos, la opción por el tema de la tierra, pero vemos nosotros desde acá, del interior, que en la metodología de la aplicación de la política pública, bueno, tenemos mucha falencia, digamos, ¿no? Acá en el interior, repito, digamos, la distancia, la falta de posibilidad de participar permanentemente en la acción, muchas veces nos dificulta entender cuál es el proceso que viene sucediendo a nivel nacional y que en realidad, digamos, nos afecta acá al interior del país, ¿no? Como te decía, hemos intentado, digamos, de una y otra manera llegar a los canales en Buenos Aires, periódicamente algún compañero del NOA viaja para poder hacer estos planteamientos, pero bueno, hasta la fecha realmente no hemos podido solucionar. Desde el año pasado, como estuve en la última reunión con Emilio Pérsico, los compromisos eran que a la fecha todos los compañeros que estaban en negro, digamos, porque eran modo tributista, trabajando para el Estado, eso es lo que no se puede entender, públicas, pasaran, digamos, a diciembre. Y bueno, y esa resolución no la tuvimos, digamos. Así que bueno, y de hecho, por esa cuestión de no tener ese trámite administrativo burocrático, bueno, hay compañeros que hoy se les está debiendo tres meses de pago, ¿no? Sí, eso es lo que no se puede entender, cómo un organismo del Estado, el propio Estado, que supuestamente sale a recorrer negocios y empresas para detectar el trabajo en negro, tiene a su vez trabajo en negro en sus propias dependencias, ¿no? Sí, digamos, es complicado. Uno acá en el interior por ahí reconoce también en varios ministerios, ¿no?, la misma situación, digamos, gente contratada con el carácter, digamos, no contratada, sino tienen contratos por locación de obra, digamos, que es una cuestión básicamente de un trabajador independiente. Es muy muy muy loco en realidad, pero bueno, es un modo tributista que hace sus aportes y toda una cuestión, ejecuta política pública y el Estado no se hace cargo de ese trabajador, ¿no? Bien. Me parece que, bueno, mucha de la disputa, digamos, también de los trabajadores organizados en el NOA y en todo el país tiene que ver con eso, ¿no? Ir avanzando en la institucionalización de los trabajadores en el Estado y pudiendo ampliar, digamos, los márgenes, digamos, de la política pública en torno al sector de la agricultura familiar, en nuestro caso, ¿no? Seguro. Y es una problemática que, como vos decís, a compañeros trabajadores de estas áreas, pero de otras provincias, también le está sucediendo lo mismo. Sí. Nosotros, bueno, ahora unos 15 días tuvimos una reunión con una comisión nacional de la subsecretaría que responde ATE, digamos, y bueno, nos juntamos un poco a evaluar el proceso nacional que hay a través de las distintas provincias, y bueno, nos dimos con que, bueno, en varios lugares distintas situaciones, digamos, se dan de complejidad, digamos, también el retiro, digamos, de las zonas de zonas de acompañamiento. Bueno, nos retiraron la movilidad, concretamente la movilidad era un aporte que se hacía desde la subsecretaría para que los técnicos contraten autos particulares, sí, que o se puedan mover, digamos, claro, vehículo, y eso nos permitía el acceso a zonas, digamos, de montaña, seguro, zonas que a donde en el interior del país, digamos, muchas zonas no tenían transporte público, digamos. Totalmente, no, claro, hay, claro. Siempre comento, nosotros, compañeros que trabajan en Antofagasta la Sierra, están de acá, desde la capital de Catamarca, Antofagasta la Sierra, a más de 600 kilómetros. Uh-huh. Son aproximadamente, en un colectivo que va dos veces a la semana, son 17 horas de viaje, ¿no? Por ahí, desde la política pública de Buenos Aires, por ahí como que cuesta entender eso, ¿no? Cómo esta cuestión de la geografía dificulta mucho de la intervención, ¿no? Sí, sí, seguro, como así, quizás... Te comento, el conflicto docente cuesta en Buenos Aires o en algunas urbes entender por qué un docente en una localidad o en una provincia totalmente alejada, con los costos totalmente distintos a los de Buenos Aires, cómo pueden pedir 6.000, 7.000, 8.000 pesos de sueldo. Claro, no viven acá, que es totalmente distinto, ahí pasa lo mismo. Claro. No se puede entender que acá te tomás un colectivo y viajás, llegás en 15, 20 minutos, media hora por ahí a tu trabajo. Pero allí las distancias son enormes. Son enormes, y te digo, y esta cuestión de cómo se democratiza el recurso, ¿no? Esto en términos de distribución de la riqueza, bueno, el tema del NOA es una de las regiones más postergadas históricamente del país. Yo siempre digo, bueno, también, siempre comparto con compañeros de Buenos Aires, dice, bueno, sí, realmente es un caos el tránsito, pero bueno, hay la posibilidad de acceder. Totalmente. Aquí hay lugares que no hay posibilidad de acceder de manera institucional, de manera pública. Hay lugares donde no llega ningún transporte público. De hecho, hay compañeros, digamos, que te contaba esto, la zona del oeste, que es una zona más dificultosa para el tema del traslado, compañeros que llegan a lugares donde viven familias de pequeños productores, llegan a lomo de mula, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es muy loco porque, bueno, hay lugares que sigue siendo, bueno, la misma estrategia de hace 200, 300 años atrás, los caminos siguen estando en las mismas condiciones, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, digamos, realmente nosotros lo vemos como una política, digamos, desacertada, digamos, el de financiar esta área, este sector del Estado, que llega a todos estos lugares, ¿no? Porque realmente en los trabajadores genera un compromiso el salir, en el meterse en conflictos del tema tierra, donde avanzan empresas, digamos, en conflictos, digamos, mineros. Tenemos varios compañeros que en Catamarca tienen dificultades en el oeste con el tema minero bajo la lumbrera, y bueno, varios compañeros acompañando pequeños productores que están atravesados por la problemática de agua. Conflictos acá, bueno, con algunas empresas, digamos, estadounidenses en el sur de Capayán, digamos, que lo que tratan es de apropiarse de la tierra, que son los sistemas productivos de la familia, y realmente que si es esa pérdida de tierra, esa pérdida, digamos, del aparato productivo, lo único que genera es, bueno, el traslado de gente de las zonas rurales a lugares urbanos, digamos, en situaciones complejas por la falta de posibilidades laboral, jóvenes, digamos, que caen en círculos, digamos, donde no son contenidos, y bueno, y pasa lo que siempre pasa, digamos, jóvenes en situación vulnerable, digamos, porque han dejado su raíz, su historia, su identidad. Bien, Mario, te agradecemos esta información para que nosotros podamos dar a conocer lo que pasa en otras provincias con su gente, con sus trabajadores, y nos vamos a mantener en contacto, y cualquier novedad que surja, bueno, no, enseguida pueden comunicarse con nosotros y comentarnos cómo se desarrolla todo esto, ¿eh? Bueno, te agradezco infinitamente la posibilidad de haber comunicado, bueno, la situación de acá del interior de Catamarca, digamos, y bueno, a disposición para seguir, digamos, contando un poco, igualmente, digamos, también qué pasa con la política pública de nuestro sector, y bueno, igualmente, realmente agradecido por la posibilidad de difundir, como bien decías vos, a distintas provincias del país, ¿no? Muy bien, te agradecemos la comunicación, un abrazo a los compañeros allí, ¿eh? Buenas noches. Dale, buenas noches, gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y estábamos escuchando a Miguel Abuelo, ¿no? Con Los Abuelos de la Nada y este tema que se llama Lunes a la Madrugada. ¿Y por qué Miguel Abuelo? Porque un día como hoy, hace 25 años, Miguel Abuelo fallecía. Murió víctima de HIV. Y en realidad Miguel Abuelo, junto con Tanguito, Lito Nevia, Amor y Javier Martínez, fueron uno de los pioneros del rock nacional. ¿Quién no los recuerda de los viejos rockeros, los viejos sesentistas y setentistas, ¿no? En el 67 formó Los Abuelos de la Nada, que era una de las más exitosas formaciones allí por los 80, y es vale recordar que en la época de la dictadura se tuvo que exiliar, y después, pero en la dictadura de Onganía se tuvo que exiliar, o sea que ya también en esa dictadura que le decían la dicta blanda, también había personas y artistas que se tuvieron que exiliar, así como tantos científicos, por ejemplo, entre otros, como fue en su momento La Noche de los Bastones La Noche de los Bastones Largos en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando la Policía Federal de Onganía entró allí a reprimir a todos sus científicos y a sus alumnos y profesores. Pero decía de Miguel Abuelo, ¿no? En esa época también, él se fue a Francia, editó muchos discos, y después vivió hasta el 81 en Europa, y resucitó en Argentina Los Abuelos, pero ahí ya con otra formación. Estaba Cachorro López, Gustavo Basterrica, Daniel Melingo, el Polo Corbella y Andrés Calamaro. Hizo 5 discos, grabó entre el 82 y el 86. Bueno, como todo conjunto, como toda banda, problemas, roces internos y demás, en el 85 esta banda se disuelve. Y después él forma otra agrupación con su sobrino Marcelo Fogo y Cubero Díaz. Y Juan del Barrio, Polo Corbella también, graban otro disco. Y después el nuevo denominación del grupo se llama Miguel Abuelo en Banda. Bien, queríamos recordarlo y también recordar que se dio en el medio de las muertes de Lucas Prodan, que fue el 22 de diciembre del 87, y la de Federico Moura, el 21 de diciembre del 88. Allí hay un fin, en realidad, de lo que fue el rock nacional post-Malvinas de la década del 80. Tenemos que recordar que en la dictadura, el fin de la dictadura, pero en plena etapa de esos 70 nefastos días de la guerra de Malvinas en el 82, se había prohibido emitir música en idioma inglés. Entonces allí es donde resurgió todo esta ola del rock nacional cantado en castellano con todos estos artistas que después hicieron sucesos. Vamos después en el curso del programa a escuchar otro temita de Miguel Abuelo. Vamos a ver. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Música. traemos un poco aquí a la ciudad de Buenos Aires, si bien también todo esto que charlamos de Miguel Abuelo desde el punto de vista de la música, del rock y de lo que es la música popular, tuvo su, vamos a decir, su epicentro aquí en Buenos Aires, ¿no? En la capital. No nos olvidemos con Lito Nevia, Tanguito, ahí en la mítica confitería La Perla del Once, allí en Jujuy y Rivadavia. Pero vamos a cosas más cerca de en el tiempo. Y es esto que comentábamos al inicio del programa respecto a el aumento por suerte hasta ahora no definido del subterráneo, donde el gobierno de la ciudad lo quiere llevar a 3 pesos con 50, y donde el amparo que presentó el diputado Alejandro Bodar del MCT Proyecto Sur, hablamos la semana pasada con él, tuvo su aprobación, por lo menos, o su ratificación por parte del juez Mántaras, donde le exigía la semana pasada, recordábamos, al gobierno de la ciudad que antes de poner en marcha esta nueva tarifa, lo que tenía que hacer el gobierno era demostrar palmariamente y con los números sobre la mesa y fundamentar el por qué era este aumento de tarifas. Por supuesto, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, no tuvo mejor argumento que decir que el fallo era demagógico y, por supuesto, van a apelar la medida. Pero, sin embargo, el juez Mántaras hizo esta ratificación porque, al pedirle al gobierno de la ciudad que fundamente el por qué se aumentó, la verdad que le llevaron papeles que no decían absolutamente nada. Entonces, el juez lo que dice es: no vamos a dar curso a esta posibilidad de aumentar la tarifa si antes no se explicita y se demuestra una serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque la ley 4.472, que fue sancionada en la legislatura en diciembre pasado, establece que tiene que haber un criterio rector que delimita la facultad gubernamental para la fijación de una tarifa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que esta tarifa tiene que ser justa y razonable. Y además el artículo 28 lo que dice claramente, que hace una distinción entre la tarifa técnica, ¿sí? Habla de tarifa técnica, que es la que refleja cuáles son los costos de la explotación del servicio de subte, o sea, cuánto sale a hacer los numeritos, y que además tiene que ser establecida por la autoridad de aplicación, y esa tarifa técnica la distingue de la tarifa al usuario, que es aquella que efectivamente paga el usuario en este servicio. Y además dice que no hay ninguna referencia ni indicación de lo que le dio el gobierno de la ciudad que permita establecer al menos de manera indirecta el valor de la tarifa técnica para la prestación del servicio. Y además dice que no resulta posible determinar si el valor de la tarifa al usuario establecida puede ser prima facie considerada una derivación justa, razonada, equitativa y proporcional de esa tarifa técnica que estamos hablando. Y además, teniendo en cuenta otra cuestión, que también lo hemos manejado aquí y se vio palmariamente cuando el gobierno de la ciudad tomó por 24 horas el subterráneo el 1 de enero del 2012, que lo primero y lo único que hizo fue aumentar a 2 pesos con 50 la tarifa. Esto directamente significó que bajó en un 24% las personas transportadas en el transcurso de todo este tiempo, en todo este año 2012. Porque evidentemente buscaron otros medios de transporte más económicos. En este caso, el colectivo, que es un transporte público que está totalmente colapsado, que no da abasto, que circula por Buenos Aires en forma caótica, con todos los demás vehículos que transitan por Buenos Aires y que ya están totalmente abarrotados las calles de Buenos Aires. Y ahora se estima con que si se aumenta a 3 pesos con 50 la tarifa del subterráneo, del pasaje del subterráneo, es muy probable que se incremente en un 8% más o en un 9% más las personas que dejarían de tomar el subterráneo. Entonces, aquí hay un problema que es para quién está y va a estar dirigido ese subte. Para personas con una capacidad y una posibilidad adquisitiva, con que van a dejar de lado a personas que no solamente viven y se movilizan en la ciudad de Buenos Aires, sino que desde las cabeceras de las estaciones de ferrocarril como 11, Constitución, Retiro, Federico Lacroce, vienen del Gran Buenos Aires y utilizan, porque allí también en esas estaciones hay bocas de subte que después conectan con otros barrios de la capital y el centro de la capital, de muchas personas que vienen del Gran Buenos Aires y que vienen con muchas veces con sus moneditas contadas para poder llegar a su trabajo ida y vuelta. Y el subte es un medio de locomoción que mal, aunque no esté muy bien en estos momentos abastecido y mantenido, es mucho más rápido que un transporte público. Entonces no solamente le ocasionan problemas a las personas desde el punto de vista económico, sino también en todo su trastorno diario en cuanto a su organización de vida, porque para ir a tomar 2 colectivos o 3 colectivos ahora, resulta que se tienen que levantar 1 hora o salir de su casa 1 hora, 1 hora y media antes. Esto es lo que no ve el gobierno de la ciudad y evidentemente no le importa el problema de la el problema social, el problema que hay en este tema. Esperemos que se pueda llegar a una medida en la cual se pueda realmente comprobar que esto es ficticio, porque también hay que decir que Metrovías, que es la empresa concesionaria del subte desde hace más de 15 años, no ha dado en ningún momento ninguna demostración y ha planteado cuáles son sus costos operativos para demostrar por qué tienen que tener esa tarifa. Y además, no nos olvidemos que dentro de pocos días está por también volverse a hacer la licitación o darse en concesión nuevamente el subte, cosa que, bueno, hay muchos sectores que se están reclamando de distintas sectores políticos y de los trabajadores del subte, que el subterráneo pase a ser dirigido y pase a ser manejado por el Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subterráneo y los usuarios, en un gran organismo de control que puede llegar a ser seguramente mucho más eficiente que esto y no un tubo negro por donde se va el dinero a través de Metrovías y que nunca han dicho ni demostrado cómo fue utilizado toda la plata que le entra. Bueno, esto era una parte de lo que quería comentar respecto a un tema importante de aquí de Buenos Aires, como fue el tema del subte, y el otro muy chiquitito, después de varios meses de pelea, varios meses de lucha y de resistencia, se terminó desalojando la Sala Alberdi. Acá y en nuestros medios de la Red Nacional de Medios Alternativos le hemos dado mucha cobertura al mismo. Es más, en la anteúltima represión, hace una semana atrás, tuvimos con 2 compañeros de nuestros medios de comunicación de la Red Nacional de Medios heridos de balas de plomo a manos de la Policía Metropolitana, y el 24 de marzo, mientras se estaban desarrollando las las movilizaciones en la Plaza de Mayo y por los alrededores, a pocas cuadras la policía terminó de dar su último toque de gracia, reprimiendo nuevamente a las personas que se estaban ahí movilizando junto con los cuatro compañeros y compañeras que estaban tomando la sala Alberdi. A la madrugada del 24 al 25 decidieron desalojarla y bueno, seguir la lucha por otros medios, pero hay que reconocer que lo que se estuvo haciendo durante todo este tiempo es defender otro tipo de cultura, ¿no? Una cultura popular, una cultura abierta, una cultura para la comunidad, para los distintos sectores, y no una cultura elitista cerrada como la que quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, nos vamos un minuto y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. No! importante. Volvela. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y también queríamos comentar que dijimos que hoy teníamos un par de noticias desde el punto de vista sindical y no precisamente de Buenos Aires. Y sí, me quería referir a un conflicto que se está desarrollando ya desde hace 5 semanas, prácticamente desde que iniciaron las clases, y es el conflicto en la provincia de Neuquén con los docentes. Allí el gobernador Jorge Zapag está, bueno, sin querer llegar a ningún acuerdo, ninguna posibilidad de negociación con sus trabajadores. Nosotros quisimos comunicarnos con Daniel Hutt, que es el secretario general de ATEN Provincial en Neuquén, Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén. Hablamos hace un ratito fuera de aire. Ellos están en estos momentos en un plenario de secretarios generales en la localidad de Plotier, justamente debatiendo toda esta problemática. Ellos están de paro estos 3 días de la semana. En principio, Daniel Hutt me comenta que mañana habría una mesa de negociación, tampoco está sin confirmar, con el gobierno. Recordemos que los trabajadores han rechazado una propuesta de aumento, que en realidad no es una propuesta. El gobernador Zapag la aumentó directamente por decreto a los docentes un sueldo inicial de 3.900 pesos sin antigüedad, con un solo cargo, y esto fue rechazado por la dirigencia sindical por considerarlo insuficiente. Ellos están pidiendo un aumento salarial del 35% para afrontar la pérdida del poder adquisitivo, dice, ante la suba de precios en la economía. No nos olvidemos que, así como cuando estuvimos hablando con Mario Bazán de Catamarca, estamos, para que nos hagamos un poco una composición de lugar desde Buenos Aires, estamos hablando de provincias que no tienen nada que ver con Buenos Aires desde un punto de vista, ¿no? En cuanto a las condiciones que se viven allí, las distancias para recorrer en distintas localidades para ir a cumplir sus tareas, los costos de los productos de la canasta básica no son los mismos que acá. Aquí un litro de leche vale 7 pesos, pero viene de 20, 30 kilómetros, 50 kilómetros de distancia de General Rodríguez, por ejemplo. Allí la leche viene de acá, la carne viene de acá, o viene de grandes ciudades, recorren cientos y miles de kilómetros, y allí esos costos se sienten. En la provincia, como Santa Cruz, por ejemplo, un kilo de carne está a 60, 70 pesos. Esto es así. Entonces, cuando uno dice cómo van a pedir 7.000, 8.000 pesos de sueldo, es porque es eso, es obvio. Además, hoy 7, 8.000 pesos es lo que alcanzaría para una familia tipo seguir poder mantener a sus hijos y sus gastos. Volviendo al tema de Neuquén, además, están discutiendo una propuesta que, obvio, la rechazaron, que recién volverían a fijar un salario a partir de junio, discutir salario a partir de junio. Y aparte hay 2 o 3 temas más, como por ejemplo sobre el tema de la infraestructura. No le han dado ninguna respuesta a la problemática que tienen ellos en cuanto a la infraestructura escolar. tampoco está dispuestos en estos momentos a devolverle los descuentos por los días de paro. Así que, bueno, esta es la realidad. Y la semana próxima, que ya tienen votado días de paro el 3, el 4 y el 5, en el medio de esos dos días, o sea, el día 4, tenemos que recordar, y para los docentes de Neuquén especialmente, que se cumple el sexto aniversario del asesinato del docente, del compañero Carlos Fuente Alba, y donde ellos, ese día de paro va a tener una doble significación, porque hace 6 años, justamente también por una lucha que estaban llevando adelante, asesinaron a Carlos Fuente Alba. Por supuesto, los compañeros de ATEN, en nombre de Daniel Hunt, su secretario general, me manifestó que hacía extensiva a todos los trabajadores su apoyo y su solidaridad y con todos aquellos que puedan concurrir en el puente carretero, que se va a hacer también una manifestación allí, y también les manda una solidaridad y un abrazo fraterno también a los compañeros docentes del Chaco, que hace una semana también fueron reprimidos al estar haciendo un corte de ruta manifestando también por su conflicto. La semana próxima veremos de poder charlar con ellos y ver cómo se está preparando justamente para esta nueva semana de lucha contra la política del gobernador Jorge Zapá, que no es ni más ni menos que la política de la mayoría de las provincias, donde, bueno, como aquí en Buenos Aires, el gobernador Scioli también los tiene sin dar una respuesta en sus problemas salariales. Bueno, ya nos estamos yendo, vamos y volvemos. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya nos estamos despidiendo, pero antes quería comentarles que se están desarrollando un ciclo de conciertos gratuitos en los cafés tradicionales de nuestra ciudad y continúan hasta el 13 de abril, donde más de 60 grupos se van a presentar en diversos barrios. Por supuesto, la entrada es libre hasta agotar la capacidad de la sala. El 5 de abril a las 19 horas en La Biela, allí en Quintana al 600, va a estar Laura Hatton, que hace jazz y otros géneros. El sábado 6 a las 21 en El Gato Negro, Avenida Corrientes 1669, Vanina Tallini y Gabriel Merlino en tango, boleros y otros géneros. Así que bueno, esto es una de las actividades que también se pueden ir a aprovechar a ver, como el ciclo de música de cámara en la Usina del Arte, allí en Avenida Pedro de Mendoza, en Cafarena 1, ¿sí?, en La Boca. Y todos los conciertos van a comenzar a las 11:30. Ahora para Domingo de Pascuas está el concierto de Pascuas, el ensamble vocal Eli, con dirección de Pablo Sarnman. Va a haber obras de Scarlatti, Vivaldi, Bach, Händler y Mozart. Y el domingo 7 de abril, Amalia del Giudice y Estela Tellerman con clarinete y piano. Va a haber obras de Gabriel Senanes, Paquito de Rivera, Reinaldo Ham. Bueno, hay más actividades. Se puede entrar a la página www del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está la agenda cultural. Y vamos la semana que viene, Adriana, a comentar esto, este folletito. Hay TC 2000 en Buenos Aires, una carrera que está organizando el gobierno de la ciudad, y veremos qué dicen los habitantes de ahí, de esa zona de Palermo, cuando rujan los motores del TC 2000 el 30 y el 31 de marzo. Bueno, nos estamos yendo. Saludos, gracias a Martín Valenzuela, Adrián Buenahora. Un saludito ahí a Tomás, que nos está escuchando junto con Cristina. Y nosotros nos vemos el próximo martes. Chau, chau.